Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Ahora sí, ¿cómo va? ¿Qué hace Luis? Aquí, llegando al barrio de Mataderos con una lluvia bastante fuerte en la capital federal. ¿Cuándo fue que el enredando se pasó a las tardes? A las tardes casi noche. No sé, ¿por qué? ¿Es mañana? ¿Puedo decir que ahora es la mañana? Y estaba hoy. Son como las 6, 7 de la tarde. Si uno mira al cielo y sí, yo salí 9 menos cuarto de casa y estaba oscuro, era prácticamente de noche. Sí, está oscurísimo, les contamos a quienes nos están escuchando en otros puntos del país. Y solo les diremos eso sobre el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para no caer si quiere le contamos otras cosas peores que claro, pasan en Buenos Aires. Pero para no caer en una suerte de TN que les cuente a todo el país cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, sin más que eso, solo queremos decirles esto: estamos en una mañana horrenda en la ciudad de Buenos Aires con mucha humedad, con el cielo gris, con una lluvia muy fuerte hace un ratito en algunos sectores de la ciudad. Y nosotros, con Luis metidos hoy en el estudio, con Nicolás Rosales trabajando en la producción ya desde ayer, y bueno, con mucha otra gente que ha laburado de diferentes maneras desde la retaguardia en audios que vas a escuchar y en el aire de esta mañana de la red y de todas las radios que la conformamos. Estamos además con unas pocas horas de sueño porque volvimos muy tarde de la ciudad de La Plata. Ayer estuvimos en La Plata, en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, participando de lo que fue una nueva presentación del libro Norita, la madre de todas las batallas, que tenía la particularidad de que su autor, Gerardo Salkowicz, es platense, o sea, vive en La Plata, con lo que era un poco especial para él la cuestión de jugar de local. En cuanto a Norita, pasó lo mismo de siempre, digamos. Lugar desbordado, un aula para unas 200 personas sentadas que tuvo 300 personas paradas, gente en los pisos, en los pasillos, lo mismo que había pasado en el Bauen, lo mismo que pasa en cada lugar por donde Nora va andando estos pasos en este momento tan especial, que es el momento de popularidad más intensa, sin dudas, de ella, ¿no? Uh-huh. Una persona que está en la calle hace 42 años, pero que en este momento está viviendo una explosión de masividad y de muestra de cariño desbordante. No es que no lo hiciera antes, no lo recibiera antes, pero digo, se ha dado esa circunstancia de que es una rockstar, claramente. Sí, yo pensaba, ¿no?, que los que estamos más cerca de ella, en forma más cotidiana, que compartimos varias cosas, los jueves, la ronda, todas estas actividades donde ella va, y que a veces no la podemos seguir porque es imposible seguirla. Quizá no nos damos cuenta de esa dimensión del salto cualitativo que ha pegado Norita en todo el mundo de la militancia. Y a mí lo que más me sorprende, que es, por un lado puede ser interesante, ¿no?, es la juventud como la sigue. Vos decís, por ahí es una mujer grande, 89 años, qué sé yo, porque la tenés a Fernández Mejide, ¿quién la sigue? Nadie, anda con el bastón y no le da bola a nadie. por la calle. Digo, haciendo referencia a personas de organismos de derechos humanos que han tenido desde hace 40 años una participación activa, ¿no? Uh-huh. Incluso la misma EVE. La misma EVE, vos la ves en la plaza, nosotros la vemos en la plaza los jueves, que va también cuando vamos nosotros en la ronda, y es como que está ahí cocinada en su salsa en ese lugar, pero no motiva esa adhesión y esa, hasta diría, complicidad, ¿no? Ayer lo vimos en La Plata, muchas chicas sí. y chicos que es este podrían decir, bueno, pueden buscar a alguien de una generación, aunque sea intermedia, ¿no? Igual que ellos, jóvenes, pero lo que pasa es que Norita, como ayer, bueno, quienes hablaron, abarca todos los campos, están es por todo, por uh-huh. la lucha de las mujeres, por la lucha de los laburantes, por la lucha de los presos políticos, de la lucha por una sociedad mejor. Claro. ¿No? Claro. Bueno, ahí seguro después vamos a escuchar una cortita entrevista que le hicimos a Guadalupe Godoy, que es una de las abogadas de derechos humanos que en La Plata tiene una acción más potente en los juicios por crímenes de lesa humanidad y que leyó una partecita del libro. Esta vez las partes de los libros, a diferencia de lo que había sucedido en Buenos Aires, fueron leídas por activistas de derechos humanos, por familiares, por abogadas. Y ella daba una clave que ayer fue muy notoria. Decía que el hecho de que Nora se hubiera sumado a la lucha feminista y que la lucha feminista haya tenido también en estos uh-huh. años su propia explosión de masividad hizo que haya ahí una legión de pibas bancándola. Ayer fue muy notorio eso, digamos. En la sala, más de la mitad de las personas que estaban allí asistiendo eran pibas, jovencitas, con su pañuelo verde. De hecho, una de ellas que participó, porque además están con todo el fervor de que se viene el encuentro nacional allí. Y bueno, no lo voy a nombrar como se nombra, porque hay una discusión en este momento sobre eso, sobre si va a ser encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, o si va a seguir siendo Encuentro Nacional de Mujeres, más allá de esa discusión en la que obviamente yo no me veo capacitado para ni autorizado para intervenir. Digo que había allí, en el fervor de esa previa del encuentro, una presencia mayoritaria, claramente mayoritaria, no es una exageración, de sí, sí. pibas jovencitas con su pañuelo verde, diciendo, como dijo una de ellas al micrófono, que ellas nacieron de los pañuelos blancos y se pusieron los pañuelos verdes, uh-huh. que fue uno de los momentos también más emotivos. Te propongo que arranquemos la mañana escuchando un poco a Norita, a ver si nos carga de energías. Todo el mundo lo que dice que le sucede es que la escucha, la ve y recarga sus energías. Ayer, una cosa mía más y una cosa tuya, antes de escuchar el audio, para no hacer muy larga nuestra introducción, pero ayer ella estaba particularmente emocionada porque le habían contado. Hay otro libro, yo me enteré ayer, que sí. hay otro libro de Norita en las librerías que salió en estos días, que lo hizo un amigo de ella, Pablo, un psicólogo, que encaró la situación del genocidio vinculada al psicoanálisis, cosa que me parece sumamente interesante y sobre lo que hay muy poca bibliografía, alguna cosa de Delgado y no mucho más. Uh-huh. Y algunos trabajos de Ana María Cariaga, que también es psicóloga. Pero más allá de eso, estaba Nora particularmente conmovida porque le habían contado que una mujer que está, de las tantas personas que están viviendo la crisis económica aquí en la Argentina, de la peor manera, que estaba a punto de quedar, de ser desalojada de su casa, había pensado en abrir la ventana y tirarse y terminar con su vida, y que justo le llegó el libro de Norita, no el de Gerardo, sino este otro al que estoy haciendo referencia, y leyó el libro y pensó si esta mujer pasó lo que pasó y hoy vive la vida como la vive, yo no puedo estar pensando en quitarme la mía. Ella estaba especialmente conmovida y estuvo muy conmovida durante toda la jornada, digo, Nora, con estas situaciones que le pasan y que a veces se entera y a veces no, pero que pasan cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Irradia una energía claramente contagiosa. Ayer, en algún momento de la jornada,

que entregaba todo, que entregó, mejor dicho, le sacaron la vida, pero sabían qué querían y por qué luchaban. Entonces, ¿cómo las madres vamos a ser menos? De ninguna manera. Y sabemos que ahora, cuando vamos a un juicio, presenciamos cómo cambian la carátula cuando estamos dos o tres madres sentaditas nada más, ¿no? Con el pañuelito, y los jueces nos miran. No vamos a hablar con los jueces, no les pedimos clemencia ni nada, nos sentamos ahí quietitas y después vemos cómo cambiaron una carátula que iban a acusar a inocentes. Bueno, y a eso estamos, ¿no? Vuelvo a decir que fue colectivo y que siempre, antes éramos más que íbamos a todos lados. Ahora quedamos menos madrecitas y unas, bueno, se pone más viejitas. Pero no, es la verdad, hoy estaba Mirta, estaba malita hoy. Tiene 94 años, sigue luchando, sigue estando. El caso de Chicha. Mirta. El caso de Chicha fue un ejemplo también. Cada una hasta el final de su vida sigue luchando y sigue estando presente, apoyando todos los movimientos de trabajadores, de estudiantes. Así que yo lo que les quiero decir, yo el libro lo aprecio, me emociona. Está hecho entre lágrimas, sonrisas, también con Fran. Bueno, todos los muchachos que tengo de la plaza, porque no son solo chicas, me gustan los muchachos también. Los quiero, pero resulta que se me pasó la edad así y chau. Ya. Les llevo 50 años. Es terrible, ¿no? Pero en la plaza, yo les digo, los invito a ir a la plaza. La plaza tiene magia. Cada jueves tiene magia, es mágica. Nos miramos a los ojos, nos abrazamos. Ma, qué microbios ni nada, que acá che, te das un abrazo, sí que sea un abrazo. Nada de livianito. Bueno, tenemos mucha solidaridad. Y estar en la plaza es decirle al gobierno, estamos no solamente porque buscamos que se abran los archivos, estamos para decirle que el país se viene abajo. Cada jueves viene la gente que fue despedida, que viene con un cartelito, que pide un apoyo, ¿no? Y se siente la magia en la plaza. Porque nos podemos mirar y podemos seguir luchando. Por eso yo les digo, hay que seguir saliendo a la calle, hay que ir a todas las movilizaciones, hay que estar acompañando a este pueblo, porque no tenemos que dejar perder la República. Estamos perdiendo la soberanía alimentaria, pero estamos perdiendo la soberanía nacional. Todo nos están destruyendo. Y no es cuestión de hacer política. Esto que yo hago, porque yo no hago partidismo político. Nosotros somos un grupo de compañeras que seguimos hasta ahora independientes en serio, ¿no? Respetamos a los gobiernos, pero no hacemos partidismo. Para poder estar en organismos de derechos humanos hay que tener un respeto. No es que no hagamos política, esto que yo hago es política. Si yo les digo que hace un tiempo un periodista, yo hablo de la deuda externa, gracias a Beverly y a Adolfo que me indujeron, me metieron en este camino. Bueno, si ustedes no saben, la deuda la va a pagar este mongo Aurelio. Bueno, pero bueno. Me dice, pero Nora, ¿una madre hablando de la deuda externa? Sí, mi hijo es parte de la deuda externa. Cuando empezó la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica, debíamos 40 mil dólares. Bueno, 40 millones, ¿no? Para que 45 mil millones. Bueno, después terminamos en una cifra extraordinaria, ¿no? ¿Para qué pidieron plata los militares y los ministros de ese gobierno? Para armar los campos de concentración, para pagarle a los oficiales extra, para torturar y para matar a nuestros hijos e hijas. Pidieron plata para mantenerse ahí y meterse una parte en el bolsillo. Muchos militares se hicieron ricos, mandaron la plata al exterior, ¿no? Y después, cuando terminamos, teníamos una deuda exorbitante, que cuando Alfonsín la quiso controlar, tuvo que echar al ministro de Economía, ¿no? Porque nadie quería que se investigara esa deuda. Entonces, tiene que ver con la represión, tiene que ver con la desaparición, con la tortura y con la muerte. No tendríamos que pagar ni un dólar, nada. Bueno, allí, a modo de muestra, unos 15 minutos de Nora Cortiñas, que habló más. Tenés el video, el registro que hicimos con Luis ayer en el Facebook de La Retaguardia. Si querés pasar por allí, está toda la transmisión completa. Y después, en un video aparte, hay una entrevista muy cortita y muy emotiva con Nora mientras firmaba libros. Pero queremos escuchar, para cerrar el tema, queremos escuchar al autor del libro, porque la verdad es que hay que decir que lo que hizo Gerardo Salkowicz es un enorme libro sobre una figura difícil de retratar, digamos, porque es tanto lo que hace Nora, es tanto lo que camina Nora, es tanto lo que hay para contar de ella, que es muy difícil condensar en una obra y que esa obra quede equilibrada. Uh-huh. Y él consiguió equilibrar lo que Nora quería de ese libro, que era que fuera un libro que encarnara su biografía, pero que también encarnara la biografía de Gustavo, y cumple con creces, ¿no? Hay mucha gente que conoce a Nora y no conoce la historia de Gustavo, ¿no? Y no sabe que hay un hijo de Gustavo, que Nora dice que además es igualito, y nada, no conocen nada de la historia previa de Gustavo, o poco de la de después, pobre, ni Nora sabe. El libro consigue eso y consigue además retratar a Norita tal cual es, ¿no? Me parece que hay que darle el mérito a Gerardo de haber hecho, con la historia de Nora, un libro que está a su altura. Bueno, por supuesto, Gerardo también participó de la mesa antes que Nora habló. Después de Pérez Esquivel, de Barrancos, habló Gerardo Salkowicz. Vamos a escuchar un cachín de su intervención. Norita, también, qué bueno que viniste. Mirá si no venías. Antes que nada, quería mencionar a dos personas, a dos mujeres que admiro muchísimo. La primera es una atribución personal a mi vieja, a mi madre, que siempre está presente. Así que, nada. Uno como que se siente más tranquilo, ¿no? Cuando está la vieja ahí cerca, como más protegido. Y la otra persona, la otra mujer que quería resaltar, no está ya físicamente, pero creo que está más presente que nadie hoy sobrevolando el espíritu de esta actividad, porque si hablamos de memoria, verdad y justicia, si hay alguien que nos marcó el camino acá en la ciudad de La Plata, fue la querida Chicha Mariani. Bueno, agradecer también a las compañeras y compañeros de la Comisión Provincial por la Memoria y de la Universidad Nacional de La Plata, que se sumaron a la actividad, sobre todo a Verónica Cruz y a su equipo, que se estuvieron moviendo a pleno para garantizar que estuviera todo. Y la verdad que qué bueno que decidimos al final hacerlo en esta facultad, más allá de quizás la incomodidad imprevista y el calor humano excesivo. Pero bueno, pienso en las trabajadoras sociales, en los trabajadores sociales, en cómo dedican toda su vida al bienestar de los demás. Y qué mejor ejemplo de que Norita, ¿no? En esto de entregar su vida al prójimo. Así que bueno, saludo a los estudiantes de trabajo social que pueda haber. No sé si hay algunos. Levanten la mano. Bueno. Sí, hay bastantes. Aprovecho de paso para saludar a mi trabajadora social preferida, Marisol, no sé dónde anda, pero bueno, creo que allá afuera. Bueno, saludo también a mis compas de Radionauta, que si no los menciono me matan. La banda de Radionauta, que nos fue al Bauenle otra vez a bancar ahí los trapos y está hoy ahora de local. A otras compañeras y compañeros de medios amigos de acá de La Plata, de Radio Universidad, de Radio Provincia, del colectivo Otro Viento, acá las queridas cumpas de Otro Viento, y de Pulso Noticias también. Pulso Noticias, que acaba de cumplir su primer año y la verdad que le aportó un gran oxígeno al mapa comunicacional platense. Y bueno, ya que hablamos de medios populares, también saludar y agradecer a les compas de La Retaguardia, que también fueron, que están transmitiendo en vivo, es así. La otra vez también transmitieron en el Bauen y están todos los jueves transmitiendo la Ronda de las Madres. Así que quienes no puedan ir, saben que por La Retaguardia pueden seguir todos los jueves la histórica ronda. Bueno, como se habrán dado cuenta, a Nora no le gustan las cosas estructuradas, convencionales, así que me dijo que en las presentaciones hagamos una tertulia, así dijo. La otra vez hasta terminamos bailando chamamé. Casi le fracturo la tibia y el peroné, pero bueno. Así que bueno, espero que la estén pasando bien en esto que ya podemos llamar las tertulias de Norita. En un rato ya se viene el tal la Norita Fútbol Club, bueno, tenemos de todo. Y en un rato se viene el cierre de oro con el stand-up de Norita. Bueno, creo que el hecho de que haya habido tanta gente el otro día, que el Bauen esté desbordado, como decía recién Yamila, que hoy esté desbordado este espacio, habla de la necesidad que tenemos tantos y tantas de agradecerle a Norita toda esa generosidad, toda esa solidaridad que le brota por los poros, todo ese amor que derrocha cada segundo, a cada paso. Así que este libro tiene muchos significados, pero creo que los podría sintetizar todos en una sola palabra, y es gracias, gracias Norita. Este libro, antes que nada, busca abrazarte. Este libro es un homenaje, es un reconocimiento, pero sobre todo es un agradecimiento a alguien que tantos y tantas amamos tanto. Bueno, les cuento que reconstruir la historia de Nora fue un ejercicio de mucha alegría, de mucho aprendizaje. No fue fácil armar un rompecabezas tan infinito. Se van a encontrar, quienes lo lean, con una historia apasionante, la de una piba de barrio, como ella también se define, coqueta, pispireta, que bueno, se fue transformando con el tiempo en este pequeño gran huracán. Y difícil fue también porque, como decía Dora, es imposible seguirle el ritmo. Es eso de que dicen que Nora está en todos lados es un poco cierto. La otra vez, el otro día, el viernes, estaba anunciada en dos actividades a la misma hora, en el mismo día. No sabemos cómo hace. Pero bueno, alguien dijo la otra vez que preguntaba, ¿dónde está la aldea donde se esconden las mil noritas? Pero bueno, esa faceta pública de Nora creo que es bastante conocida, así que quería enfocarme en dos o tres cositas de Nora como ser humano. Y lo primero que me asombró es su calidez humana, su calidez como persona, su generosidad, su autenticidad y su sencillez. Su sencillez. En tiempos donde vivimos rodeados de egos tan inflados, de arrogancias, de vanidades. Norita se empecina todo el tiempo en bajarse de ese pedestal donde la ubicamos. Para muchos y muchas es la expresión más digna de este tiempo y ella la lleva con una humildad impresionante. En esto de escribir su esencia, hay una escena que me contaron que me quedó como que describe bien y la pinta de cuerpo entero. Me la contó una compañera de la retaguardia, María Eugenia. Dice que estaban después de una represión policial en una comisaría en Villa Lugano a las 2 de la mañana, que bueno, había muchas detenidos y Norita obviamente estaba ahí bancando la parada. Y en un momento le dice, hacía mucho frío, llovía, en un momento le dice a María Eugenia, estaba preocupada, dice, yo quizás algunos, la mayoría vino a sus familias a buscarlos, pero por ahí alguno que sueltan está solo y perdió los documentos y las llaves, tenemos que ver en la casa de qué compañero o compañera se puede ir. Y yo, dice, yo no me voy de acá hasta no saber que todos y todas van a dormir hoy en una cama después de todo lo que pasaron. Bueno, al rato la convencen de llevarla a la casa y cuando se baja en su casa en Castelar, bastante lejos de Lugano, a la madrugada, con lluvia, cuando se baja del auto le da su bufanda, se la entrega a María Eugenia y a Fernando y les dice, tomá, capaz que alguna piba está desabrigada y está haciendo mucho frío. Bueno, en esa anécdota que eligió para contar Gerardo, que refiere a las jornadas de las más de 30 detenciones, ¿te acordás, Luis, en la sí, marcha del primer mes por la desaparición de Santiago? Por la desaparición, ¿no?, de Santiago, entre la que había compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que estaban en aquel momento transmitiendo en vivo a través del Facebook de la red cuando fueron detenidos Ezequiel Medone y Juan Mourenza. Yo recuerdo particularmente la cuestión de que, además de esa bufanda que la tiene Giselle, se la, uh-huh, al regreso Euge cumplió con su palabra. Yo debo admitir que le decía, si vos también tenés frío, quédatela, Euge. Y ella decidió pasársela a alguien que estaba, no sé si tenía más frío que ella, pero que estaba allí, y Giselle de Anred tiene esa, la debe tener colgada en la habitación, pero en aquel momento se la colocó en el cuello, en una jornada de muchísimo frío, y costó convencer a Nora, que además nos quería dar una tableta de tafirol, por si alguno tenía demasiado frío y el frío le hacía efecto rápido. Bueno, nada, gigante Nora Cortiñas, y en esa anécdota que eligió contar en el libro, entre tantas otras, y que ayer seleccionó Gerardo, está ahí parte de su generosidad que la hace quedarse, no para la foto, porque ahí no había demasiada prensa tradicional esperando la salida de los compañeros. Estaba dentro de un auto, además. O sea, mucha gente ni se dio cuenta que estaba Nora Cortiñas porque estaba adentro de un auto, que era lo que se había conseguido para que permaneciera en el lugar sin cagarse de frío. En fin, bueno, una grosa Nora, y está bien que podamos devolverle tanto de lo que ella nos da. Digo 30.000 y 76, cifras que ya son como un sino maldito. Tiempo de llover, saber de mugre que mancha mi humanidad. Gris de tiburón, luz de pudrición, sucio matadero donde cabían los pilatos. Tiempo de porfiar para no morir de tanta muerte sin enterrar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás.

poco tiempo y queremos recibir a Paula Alvarado, que ha tomado esta causa en silencio durante mucho tiempo y que está ahora en esta instancia tan especial de que le puede dar un poco más de visibilidad a la cuestión. Paula, bienvenida al Enredando las Mañanas. Hoy estamos desde Radio La Retaguardia, Fernando Tevele y Luis Angio contigo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, buenas tardes, buenos días a todos. Gracias, Fernando, y gracias, Luis, por la visibilización del caso. Sí, totalmente. Hace poco charlamos también con alguno de los fiscales que está actuando en la causa. Contale primero a la gente un resumen de lo que se pueda decir y que se entienda que ocurrió en 1947 allí en Las Lomitas. Bueno, en 1947 Las Lomitas era territorio nacional. Hoy es actual provincia de Formosa, por eso el juicio se lleva en un juzgado federal. Uh-huh. Bueno, alrededor de los años 46, 47, hubo una evangelización. Entonces los mismos indígenas, se empezaron a hacer como más religiosos, o sea, lo voy a hacer bastante sintético, ¿no? Sí, sí. Y juntaban sus costumbres con la religión. Entonces, de todo esto surge un líder, que en realidad era un líder espiritual, que curaba determinadas cuestiones y no cobraba. Entonces, como que se fue haciendo mucha concentración y este líder llegó desde Pozo Molina y se tuvo, los lugares de las celebraciones, de las reuniones, se hacían en lo que es Las Lomitas. A partir de los días, mayo, se empieza a ver que mucho movimiento indígena en lo que era la ciudad de Las Lomitas, se acercaban muchos hermanos de otras comunidades, de Pozo Molina, de Campo del Cielo, que son comunidades que están cerca de Las Lomitas, y se fueron concentrando en ese sector, pero esta persona, que era Luciano Córdoba, como se lo conocían con su nombre castellano, curaba a los enfermos, que eran los mismos indígenas. Frente a esto, empezó a correr una ola de que iba a haber un supuesto malón, y desde allí, en ese momento, se había creado desde el año 46 una dirección de protección del aborigen que formaba parte del Ministerio del Interior. Pero en ese proyecto, en esa ley, se indicaba que si podía modificarse que forme parte del Ministerio del Interior si había peligro o alguna situación extraña. Entonces, por los días anteriores de octubre, esa dirección pasa a formar parte del Ministerio de Guerra. O sea, hay un cambio del Ministerio de la Dirección de Protección del Aborigen. Y este cambio fue realizado por un decreto. Entonces, Gendarmería, que estaba en esos lugares, frente a esta concentración, los primeros días de octubre quisieron como una especie de negociar, bueno, que los indígenas se empiecen a retirar, que los iban a matar, o sea, fue con amenazas. Frente a eso, los indígenas dijeron, los Pilabá dijeron, no, nosotros no estamos haciendo nada malo, no hay nada en nuestras celebraciones ni nada de eso. Y bueno, una mañana de un 10 de octubre, gendarmes que tenían trabajando pilagas le dijeron, váyanse, que hoy a la tarde va a haber un tiroteo. Los que pudieron escaparon y los que no se posicionaron ahí frente, esto es un le dicen rincón bomba porque es una había una gran bomba de agua, se posicionaron ahí y bueno, llegó gendarmería, bueno, la modificación del cambio de ministerio, esto implica la responsabilidad si había una orden de atacar ya, y disparó, o sea, a niños, ancianos, mujeres, bebés, a todos disparó, y los que pudieron escapar lo hicieron hacia Campo del Cielo o hacia el Paraguay, entre medio violaciones a las niñas, a las mujeres, torturas, más allá de los asesinatos, persecuciones, y los que lograban capturar los llevaban a las reducciones indígenas de Colonia Muñiz y Bartolomé de las Casas. También se perdió el lugar donde esa concentración es una actual comunidad que se llama Oñedí, y al lado está Pencolé, y estas dos comunidades dejaron su territorio y hoy es el lugar que está Gendarmería, el Escuadrón 18, posicionado ahí. Y esta masacre duró desde el 10 de octubre a las 6 de la tarde hasta los últimos días, hasta finales de noviembre aproximadamente. Y bueno, con cientos y cientos de heridos y los que no fueron capturados y estuvieron en las reducciones indígenas. Claro. Recordamos que esto sucedió en el, vos dijiste ya en el 47, pero para situar políticamente, para alguno que todavía hubiera podido no darse cuenta, estábamos en plena efervescencia del peronismo, digamos, del primer peronismo y de la aparición de un montón de trabajadores y trabajadoras como actores sociales, cosa que no había ocurrido hasta ese momento, y en paralelo, siempre los pueblos originarios, ciudadanos de segunda, aún trabajadores y trabajadoras, ¿no? Bueno, yo estaba escuchando la introducción que hicieron del tema y la verdad que existe el genocidio de primera y el genocidio de segunda, porque esta causa no hay acompañamiento de los grandes organismos de derechos humanos. Y eso es gravísimo y hay que hacerlo notar, porque para determinadas cosas sí que hablamos de derechos humanos y para determinadas cosas no. Y solo tuvimos el acompañamiento de Norita en forma individual, Norita Cortiñas, que firmó un amicus, la PDH La Matanza, el CERPAJ con algunas actividades y un amicus que firmó la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Ningún otro organismo de derechos humanos se acercó a esta causa en particular y por este año en particular, que es 1947. Entonces, eso también hay que dejarlo bien claro, que con los pueblos originarios hay un cierto retroceso en materia de memoria, verdad y justicia también, desde los organismos, digo. Claro. Me hago cargo porque yo pertenecía en su momento a un organismo de derechos humanos y esta causa no formaba parte de la agenda de un organismo de derechos humanos, el segundo organismo de Argentina era. Entonces hay que remarcar eso y lo mismo que hubo una decisión de Estado, por ejemplo, se creó para los juicios de lesa humanidad, se creó una procuración de lesa. Nosotros fuimos a ver esa procuración de lesa y nos dijeron, no, la competencia temporal no entra y no vamos a abrir a 1947, tampoco para que esta procuraduría forme parte de la querella, no. Y nos dijeron así. Entonces hubo una decisión de Estado de que los pueblos indígenas, o por lo menos en esta causa, no estén en la agenda de materia de memoria, verdad y justicia. Claro. Estamos charlando con Paula Alvarado, abogada militante, que está actuando como una de las partes en el juicio por la masacre de Rincón Bomba ocurrida en Formosa en 1947. Este juicio sería un juicio civil, no un juicio penal. Es decir, no se está juzgando a ninguna persona, sino que se está pidiendo una reparación por parte del Estado. ¿Es así? Voy a aclarar una cuestión, porque en realidad se habían iniciado dos juicios, un juicio penal y un juicio civil. El juicio penal busca responsabilidades personales a los que eran los gendarmes de aquel tiempo, ¿no? En el año 2016 falleció el único sobreviviente de gendarmería, el único que estaba en ese momento imputado. Estaba a punto la causa de elevarse a juicio oral y fallece el 6 de enero del 2016. Entonces, tanto la Federación, que es una de las querellas, como la otra querella que yo represento, que es un abuelito que se llama Julio Quiroga, que es sobreviviente de la masacre, solicitamos la conversión de ese juicio a un juicio por la verdad. En los términos que se hicieron los juicios del 76 al 83, en esos mismos términos, un juicio por la verdad. Mientras tanto, el juicio civil estaba bastante parado. En diciembre del año pasado asumo un nuevo juez, en la cual decide incorporar el juicio penal como prueba al expediente. Y mientras tanto decía que iba a ver qué hacía con, o hacía una sentencia, o hacía una unificación de los juicios, lo cual es medio, no está procesalmente regulado eso, o sea, es una causa penal y una causa civil que iban a correr por una misma cuerda, y lo cual nosotros medio que nos opusimos a eso, porque no, la verdad que se busca también, si bien está declarada el año 2011 como juicio de lesa humanidad, no tiene sentencia de eso, sino es un auto interlocutorio que la declara la causa, no es que está cerrada como juicio de lesa humanidad. Entonces nosotros buscamos con este juicio de la verdad el reconocimiento de los hechos y la verdad que se le condena al Estado en la causa penal. En la causa civil, mientras tanto, lo que se buscaba es la responsabilidad civil del Estado Nacional y de Gendarme y de todos sus órganos, ¿no? Uh-huh. Pero con esta verdad de los hechos que se había recogido en la causa penal. Claro. Bueno, y el juez lo que hizo fue como una unificación, que la idea de él era hacerlos en un solo expediente, la declaración de lesa y la indemnización y la sentencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros como federación medio que nos opusimos a eso, porque en realidad también buscamos una condena penal, que es lo que realmente se buscan estos tipos de causa, más que nada. Uh-huh. Paula, ¿cómo sigue el juicio en tiempos, sobre todo? Bueno, nosotros, por eso decía que desde diciembre que asumió este nuevo juez, y desde diciembre, recordemos que es una causa del 2005, y desde diciembre esta causa avanzó con los plazos procesales como correspondían. Tuvimos una audiencia preparatoria, la audiencia del artículo 360, después tuvimos la apertura a prueba de 40 días, la audiencia de alegatos, que fue el 28 de mayo, hace dos semanas aproximadamente, que la audiencia de alegatos termina, clausura el periodo de prueba, y ahora está a punto de dictaminarse sentencia, ya pasó para sentencia esto. Y nosotros creemos, la verdad que esto fue así un comentario que también hicimos con el otro abogado, que posiblemente debería haber sentencia, de lo rápido que fue el proceso, antes de la feria de invierno. Y eso es lo que nosotros estamos como un poco tratando de visibilizar el tema para que el juzgado empiece a tomarlo y lo ponga como prioridad. Antes de la feria de invierno es lo que nosotros tratamos de que llegue, y por lo que el código nos marcaría con los plazos correctos como se vienen haciendo actualmente. Claro. Luis. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, buen Luis día, te habla? No, no, mi consulta, mi pregunta era solo más, vamos a decir, no tan desde el punto de vista del juicio y de todo esto que ustedes están luchando, sino ¿qué repercusión hay en el mismo pueblo que ha pasado después de 70 años? ¿Qué se dice? ¿Se conoce también allí el tema por haber estado en su momento? ¿Hay descendientes que, bueno, mantienen ese tema vivo con su gente? Bueno, actualmente es conocido, y los jóvenes llevan la bandera ahora. Ajá. Lo cual, pero esto fue reciente, o sea, no es que fue siempre así, sino que de hace 5 o 6 años son los jóvenes los que se levantan junto con sus abuelos o sus padres, pero hubo un ocultamiento, hubo un periodo que no se hablaba de esto. Es más, en la sociedad todavía ve Formosa, mucha gente, no sé si en forma breve o no, no conoce el hecho. Hoy ya, claro, ese escollo en los Pilamá fue superado, porque hasta hace 5 o 6 años, cuando yo empecé a ir, había gente que todavía te solicitaba la película y que todavía no conocía bien lo que... Sabían que había una matanza, pero no conocían bien de quién fue la orden, que por qué Perón y por qué Gendarmería y qué pasó. O sea, hoy ya ese escollo dentro de la Pilamá fue como solucionado, fue difundido, y también hubo muchas capacitaciones por parte de la Federación en las distintas comunidades. La Federación Pilamá nuclea 22 comunidades y la Federación fue a cada una de las comunidades con talleres explicando la situación procesal de la causa, explicando la causa en sí, los hechos. Y bueno, y ahí es cuando pudimos también rastrear sobrevivientes que no habían hablado nunca y que hoy también, frente a esto, levantan la bandera y como que esto al pueblo, ya por más que no haya sentencia todavía, esta parte del expediente hizo que los sobrevivientes, los pocos que quedan, están es otra, no sé cómo explicarlo, porque es otra sensación de hablar hace 5 años con ellos y hablar la última semana. Ya están como vivos otra vez, nacieron de nuevo con el reclamo de justicia que durante muchos años no llegó, y ahora ya están tan cerca, sus ojos son de otra manera, cómo hablan, cómo se miran, cómo ponen esta causa tan arriba. Hubo un resarcimiento moral incluso entre ellos mismos con el expediente, y no tenemos sentencia todavía, y esto trajo un montón de cosas en las distintas comunidades. Claro. Que no sé cómo explicarlo, porque es otra sensación. No decir ganamos al Estado, pero sí de ya como que nos podemos, ya estamos parados de otra manera. Bueno, te agradecemos. Una última pregunta, sí, que tiene que ver con lo que vos decías, Paula, de que participaste de un organismo de derechos, sí, humanos del que saliste, sí, que es la PDH, y no, ya que no lo vas a decir vos, lo digo yo. Y ¿es cierto que ahora te integraste a otro? No, en realidad yo siempre tuve buen vínculo con la PDH en La Matanza. Claro. Entonces no es que me vinculé, es más, la PDH en La Matanza, en todo lo que hacíamos en la PDH Nacional, siempre, obviamente, me acompañaba él, sí, sí, a, sí, todas, sí, las reuniones, sí, claro, o la gente de la PDH en La Matanza. Así que formo parte de eso y también estoy articulando con la Gremial de Abogados, que la Gremial, bien, de Abogados fueron mis abogados cuando tuve un problema con la PDH en La Matanza. A PDH Nacional, claro, ellos fueron mis abogados. Incluso ahora yo tuve una, dentro de esta causa de Rincón Bomba, tuve una denuncia por parte de los abogados actuantes en la primera línea de la demanda. Me denunciaron a mí penalmente y civilmente, y bueno, la gremial fueron mis abogados también. Entonces, claro, con la gremial y a PDH La Matanza siempre vine trabajando, pero ahora estoy como formal. Bien. Bueno, un abrazo, Paulita, gracias. Gracias, gracias. Hemos charlado con Paula Alvarado, abogada militante, que está representando a una de las partes, a un sector de las comunidades, en lo que es el juicio, por ahora civil, por la masacre de Rincón Bomba ocurrida en 1947. Sugerimos, para quienes quieran profundizar la cuestión, buscar el libro o el documental que Valeria Mappelman. Muchos de nosotros, al menos yo puedo decirlo de ese modo, conocimos la historia de lo que había pasado en Rincón Bomba a través del trabajo documental de Valeria Mappelman, Octubre Pilagá se llama, Relatos sobre el Silencio, y bueno, búsquenlo en formato de libro y en formato documental, está libre en YouTube. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casas color de tierra, pueblos color de cerro, gente que vive siempre tan solo ahora, sin más ni más. Hechas de tierra, pueblos del mismo cerro, gente que vive ahora siglos de historia sin más ni más, gente que vive siempre siglos de historia sin más ni más. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Ojitos negros con su agüita. Las mismas pisadas. Miles de años las callecitas. Las mismas pisadas. Maleficios religiosos. Las viejas cadenas. Sufrimiento silencioso. Las mismas cadenas, las mismas pisadas. Etnocidas disfrazados, con el mango asegurado. Corrupción en todos lados, contra dignidad.

lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, nos metemos en otro tema en la mañana informativa de la Red Nacional de Medios Alternativos porque, bueno, venimos siguiendo con preocupación lo que pasa en la localidad de Barker, en la provincia de Buenos Aires, a propósito de varias situaciones que se están viviendo allí en lo que sería una suerte de cordón industrial, puntualmente con lo que ocurre con la planta de Loma Negra, allí, de la cementera Loma Negra. Vamos a charlar con Andrés Soma para que nos cuente si efectivamente se ha cerrado esa planta o no. Andrés, bienvenido al Enredando las Mañanas. Fernando Tevele, soy yo, y estamos con Luis Angio aquí. Hola, buen día, Fernando. Buen día. Buen día. La querida audiencia, ¿cómo andan? Bien, bien. Contanos, ¿cómo es la situación? ¿No existe más la planta de Loma Negra allí? No. Todavía estamos ingresando con los compañeros a cumplir cada cual su turno habitual acá en planta. La empresa viene a comunicar mediante escribana a los compañeros que están despedidos y nos invitan a retirarnos de la planta, pero bueno, nosotros también hacemos el descargo adelante de la escribana, diciendo que de parte de AOMA, seccional Barker, vemos que estas medidas que está tomando la empresa por intermedio de los jerárquicos de ratificar los despidos son ilegales, ya que ellos enmarcaron estos telegramas bajo un decreto 328/88 presentado en la Secretaría de Trabajo ahí de Nación, donde todavía no ha sido culminado el procedimiento, no ha sido comunicado a la asociación sindical de esta culminación. Entonces, bueno, nosotros dejamos asentado que para nosotros son nulos estos telegramas. Así que bueno, seguimos respetando nuestro horario de trabajo acá en planta. Por ahora no hemos tenido mayores novedades, tampoco nos están molestando, nos comunican verbalmente nomás de esa notificación y bueno, seguimos acá firme. ¿Eso está pasando sí, ahora, digo, lo que estás contando de...? Estamos de asamblea permanente dentro de planta. De hecho, yo me retiré ahora un poquito porque habíamos quedado que íbamos a charlar un ratito, así que estamos de asamblea permanente acá con los compañeros, esperando los resultados del plenario que mañana hay en Capital, de secretariado a nivel nacional, de la rama cemento, de todas las seccionales del país, donde bueno, ahí se van a decidir también los pasos a seguir. Ya salió un comunicado ayer de parte de nuestro secretariado nacional, donde en el día de ayer ya se arrancaba con un estado de alerta, el día de hoy comenzaba el kit de colaboración en todas las plantas de la provincia, y está previsto un paro por 24 horas para el día miércoles de la semana que viene. Ajá. Así que bueno. Te consulto esto, porque sí, la empresa en principio lo que aduce es que esa planta ya quedó tecnológicamente obsoleta, pero a su vez está haciendo o ya terminó de construir una planta en Olavarría, ¿no? Con más de 350 millones de dólares. Sí, que todavía tecnológicamente... no terminó de construir la planta en Olavarría. ¿Cómo? Eso lo que todavía no terminó la sí, construcción de la planta de Olavarría. Se espera que, no sé, van a tardar, no sé, un año más para finalizar esta obra. Ellos lo que aducen por intermedio de este decreto es una crisis económica que realmente no la tienen, por eso mismo ellos no han podido justificar esto ante la Secretaría de Trabajo, por eso mismo no ha sido finalizado este procedimiento. Ellos, vos imaginate que en el primer trimestre de este año ganaron más de 1.000 millones de pesos, el mes de mayo fue superior al mes de mayo del año anterior. Vos imaginate que son números superiores a lo que fue el año 2016, donde acá en planta tomaron 12 operarios más. Así que bueno, ellos tampoco han tomado medida paliativa ante esta situación que ellos aducen que tienen antes de los despidos, como lo articula el decreto, ¿viste? Para nuestros oyentes que nos están escuchando en otros puntos del país, en Barker también está la cantera. Ya hay un par de canteras de arcilla. Ajá. También trabajando. Pero en una zona fundamentalmente rica. Allí en esa planta de Barker, que es Loma Negra, sí. Cemento, ¿de dónde viene el cemento que hasta ahora ustedes elaboraban No, acá se hace, acá mismo en planta se hace la extracción en la cantera de la piedra. Ajá. Y de ahí los distintos procesos hasta llegar al clinquerizado y luego mediante la molienda se termina de armar, sumándole aditivos, lo que sería el cemento Portland. Y ahí salía directamente ya embolsado, listo para la obra. Embolsado o a granel. Sí, claro, claro. Pero ya listo para laburarlo. Para usar. Listo para usar. Y allí en Olavarría, ahora, porque esto lo que da la impresión, por lo que también dicen ustedes, es que esta empresa, que digo para hacer un paréntesis, Loma Negra, sí. En Argentina está muy emparentada lo que es Amalita Fortabat, ¿no? Y sin embargo, claro, Amalita Fortabat, claro, cerró la entregó los 90 a Camargo Correa, que es una empresa brasilera, una multinacional. Claro, en los 2000 la compró esta empresa Camargo Correa. Claro, claro, claro. Y así que dejó de ser. Sí, ni siquiera es una industria nacional. Argentino. Claro, tal cual. Y tal cual. Lo que yo decía es, ellos lo que están tratando, evidentemente, es introducir tecnología, pero abaratando costo o maximizando ganancia con la mano de obra, flexibilizando. Tal cual, porque ellos aducen que es muy cara la mano de obra o los gastos fijos acá de planta Barker, pero tampoco dicen lo que ganan en planta Barker. Ellos no pierden plata acá en planta Barker. No, obvio. No ganarán lo que quieren ganar. Uh-huh. Pero bueno, ellos agarrándose de eso quieren destruir dos pueblos. Imagínate que nosotros tenemos hoy en día acá 5.000 habitantes, de los cuales 330 familias vivimos directamente de esta planta y después por derrame en el resto del pueblo. Y ellos quieren llevar adelante esto que es para nosotros atroz, ¿viste? En el pueblo dependemos casi la totalidad de la economía según el funcionamiento de esta planta, ¿viste? ¿Y hay algunas otras canteras más chicas ahí en la zona? Sí, pero llevado a la situación que hoy en día está el país, las canteras también están medias paradas. Claro. El cemento no tiene crisis. Uno se mete en la FCP, que es la página de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, y ahí están todos los números donde está muy clarito que no hay crisis. Es más, está rondando los números a los números del año 2015, que fue récord histórico de despacho de cemento. Claro. La verdad que es una de las pocas o la única actividad que no ha decaído en este país. Sí, pero bueno, sí. Ellos se suben al colectivo de la crisis para poder llevar adelante esto. Claro, claro. Andrés, te dejamos ir porque evidentemente la situación allí está caldeada y es importante que estés ocupando ahí tu lugar. Te agradecemos también que hayas salido de ese lugar clave para poder charlar con nosotros esta mañana y ojalá que pronto estén laburando de nuevo. Bueno, ojalá, y muchísimas gracias a ustedes por ayudar a visibilizar nuestro problema que tenemos hoy en día acá en Barca. Bueno, dale, un abrazo. Adiós, gracias, chau, chau. Un abrazo y saludo para todos. Hemos charlado con Andrés Soma, él es integrante es un trabajador al que le están anunciando el despido, entre otros y otras, ahora mismo, desde la empresa Loma Negra en la localidad de Barker. Claro, vos sabés que yo trabajé en Olavarría en el 2001, 2002 estuve en Olavarría y también allí se movía todo en función de muchas. Si bien es una ciudad un poco más grande, obvio, que Barker, pero era toda la barría en función de... Y ahí hubo muchos despidos en esa época. Acordémonos que fue en el 2001 con el Corralito. Pero ya la había vendido, creo, a Malita, así, la planta. Y vos es que había una particularidad, vos es que era muy llamativo. El tren que funcionaba desde

a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Entramos a la última media hora del Enredando las Mañanas de este jueves. Si estás escuchándonos, si tenés miedo de perderte alguna notición en los medios tradicionales, te decimos que en realidad, bueno, la campaña está a full y la campaña electoral, ¿no? Está full y después del anuncio de Pichetto como candidato a vicepresidente de Mauricio Macri por el oficialismo, empiezan las disputas entre los ex compañeros, digamos, ¿no? Hasta hace dos días, efectivamente, pero dos años, Pichetto era... fue durante buena parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, durante todo su gobierno. Y antes también. ¿Cómo? Y antes también, con Dualde también. Sí, sí, claro, sí. Pero digo, en ese enfrentamiento que hoy hay entre Cambiemos sí. y el sector del peronismo más vinculado al kirchnerismo, que tienden a polarizar y a retroalimentarse, digamos, por eso también se eligen como enemigos. Bueno, nada, quien manejó el Senado, digamos, y toda la rosca del Senado durante el gobierno de Cristina, ahora es candidato a vicepresidente de Macri, sin más, ¿no? Y es solo un ejemplo de cómo están las cosas así, cómo hemos naturalizado esto de ir saltando de un lugar a otro. Mientras tanto, llegan las facturas de los servicios públicos. Y las facturas de los servicios públicos nos afectan, obviamente, a todos y a todas, pero no a todos y a todas por igual. Y están haciendo un daño muy grande y muy difícil de afrontar a muchas organizaciones sociales. Hace un rato hablábamos con Paula Alvarado, que es abogada y es militante. Vamos a hablar con otra abogada militante que es integrante también de la Gremial de Abogados. Bueno, Paula nos decía que está articulando allí. Pero vamos a hablar con Laura Taffetani en plan pelota de trapo y esa organización social que hay en la zona sur del conurbano que tantos años de laburo tiene a partir del corazón de Alberto Morlachetti y de quienes han seguido como Laura su obra. Y vamos a ver cómo se hace para afrontar desde una organización las tarifas de servicios públicos. Laura, ¿estás por allí? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, y mientras tanto, mientras intentan pagar las boletas, obviamente intentan sostener todo el laburo social vinculado a los niños y las niñas y las niñas de la zona, lo que no es poca cosa. ¿Cómo está la situación? Contanos. No, lo grave que está pasando actualmente es que directamente no podemos pagar esas tarifas, uh-huh. Pero en particular el arbitrio que hay Nosotros el año pasado, en Casa de los Niños, que es como nuestro programa madre, porque nació en los 70, a la par que iban cerrando las fábricas en Avellaneda, de cómo dar una respuesta que evite que el chico termine en la calle, ¿no? Entonces Casa de los Niños recibe de lunes a viernes, de 8 a 6 de la tarde, a chicos de entre 1 y 14 años, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y le da alimentación, educación, salud, tenemos consultorios médicos pediátricos que no solo atienden a estos niños y niñas, sino también al barrio. Y bueno, son 200 niños y niñas. Hace 40 años que viene sosteniéndose ese trabajo, que además era la discusión en aquel momento al Estado, que debía ser un laburo integral, por eso Casa de los Niños cubre todo esto, y que además fue el ejemplo por el cual en el año 87 se genera el programa que lleva el mismo nombre de la provincia de Buenos Aires. Se toma el lugar como ejemplo, se arma un programa de provincia de Buenos Aires por el cual se suponía que el Estado contribuye a sostenerla. Hoy esa contribución casi es mínima, pero lo cierto es que es toda una historia en esto. Dentro de esa historia, una de las cuestiones muy lindas de Casa de los Niños fue que los chicos pudieran tener su baño caliente, su baño agua caliente que no lo tiene muchos de ellos y que nos permite también soñar qué país estamos queriendo, ¿no? Claro. Entonces, las cuentas del agua que empezaron a llegar, ya nos pasó que hasta los 90 era gratuito, porque hemos perdido hasta ese registro, ¿no? Las organizaciones, las entidades de bien público, digamos, siempre tenían los servicios, todos los servicios, en forma gratuita, porque el Estado reconocía el trabajo que hacían. Ya después de los 90, cuando se privatiza, ya comenzamos a pagar, pero con una crueldad mayor, que fue que entrábamos como comercio. O sea, nosotros pagamos luz, gas y agua cuando desde que se privatizó en forma industrial, como si fuéramos una industria. Así estuvimos hasta el año 2015, que logramos sacar una ley sin saber esto que se venía, en la cual se reconocía el régimen tarifario para entidades de bien público, en el cual por lo menos se establecía que la tarifa debía ser la mínima. Bueno, esto en la implementación realmente fue muy complejo, sigue siéndolo, llegan tarifas bastante altas igual, los que logramos que nos reconozcan, que por eso digo que está siendo complejo, aún así vienen tarifas altas. Pero AISA ha sido la peor de todas, porque ellos siguieron con su cuestión de tarifa social y entonces te piden el balance. Y si vos tenés mucho movimiento, que no significa que te quede dinero, porque al contrario, eso siempre queda en rojo a diciembre, sino la cantidad de dinero que se maneja, que como recibimos dinero del Estado o lo que sea, siempre son sumas. Entonces quedamos fuera de la tarifa social. Ya entonces veníamos pagando un montón de agua y cuestionándonos, porque el agua es un derecho humano básico. Y si íbamos a bañar o no a los chicos, todo lo que esto implica, ¿no? Y en los últimos 3 meses del año pasado llegan sorpresivamente 40 de arriba de 20.000 pesos. Tres facturas seguidas de ese monto. Empezamos a discutir, nos dijeron que podíamos tener una pérdida, vinieron a ver, todo esto siempre es gasto porque viene un plomero que cobra, bueno, todo eso que significa, ¿no? Que no teníamos, bueno. De golpe y porrazo, por la discusión, empezamos a pagar 6.000 a partir de enero de este año. Que fuimos pagando. Esas tres quedaron, Y ahora vienen con intereses, con estudios jurídicos, en una suma de más de 150.000 pesos. Lo cual es más de la mitad de lo que recibimos de la provincia de Buenos Aires para sostener los 200 chicos. O sea, nosotros deberíamos decir, bueno, 15 días cerramos Casa de los Niños. O sea, esta es la locura. Y claro, lo que indigna es que todas las personas que fuimos a ver, discutir y demás, se acomodan. Dicen, bueno, le vamos a dar cuotas. Y no queremos pagar lo que no corresponde, digamos. El problema es ese. Lo que hemos dicho es que esa plata no corresponde que la pagamos. Además, eso es loco, ¿no? Decís, bueno, un mes era 20.000, otro 6.000 y no había cambiado nada, ¿no? Claro, claro. Entonces, nada, y es y lo que más nos enoja es que la sociedad, por eso tenemos las tarifas también que estamos teniendo, estamos como acostumbrados a las cosas. Porque todo el consejo siempre fue, bueno, presenta el balance, Laura, y listo, y a ver si discutís. Y no corresponde. Y no corresponde una factura de 20.000, de arriba de 20.000 pesos, y menos que nos pongan los intereses que nos pusieron, y menos que estoy llevando adelante un servicio público, ¿está? Y porque es totalmente gratuita la atención en casa de los niños. Estamos atendiendo algo que el Estado no lo está haciendo. Y encima nosotros tenemos que pagar un estudio jurídico. Tenemos que pagar el porcentaje que le corresponde para ejecutarnos. Y ayer, que eso ya lo que terminó de ser totalmente, llega un aviso de corte que si en 10 días no pagamos nos cortarían el agua en casa del niño, cuando es algo que está absolutamente prohibido, cortar el agua a servicios como los nuestros. Claro. Laura, entonces la verdad sí, es que son esas cosas que vos decís, esto es el país que estamos viviendo, y entonces la dimensión que tiene deja de ser solo pelota de trapo, solo los niños y las niñas de pelota de trapo, sino la dimensión del país que necesitamos cambiar, ¿no? Sin dudas. ¿Y este conflicto está judicializado o es hasta aquí solo un conflicto político? No, hasta ahora es prejudicial porque está en un estudio jurídico amenazando en esto. Ayer recibimos este telegrama en el cual nos plantean, justo nosotros habíamos sacado la nota, porque esto lo venían diciendo en forma verbal, pero ayer llega el telegrama fehaciente diciéndonos, en 10 días se corta. No se pagan de día, se corta. Entonces, esto inicia una cuestión judicial. Esta es una intimación previa, pero igual, más allá de lo judicial o no, el problema es el corte. ¿No? Claro. Bueno, queríamos tener ahí un pantallazo de cómo está la situación, porque sabemos que esto que les está ocurriendo a ustedes y que ustedes lo han manifestado también a partir de tener un medio de comunicación propio desde la organización, lo están viviendo un montón de organizaciones sociales que no están pudiendo afrontar las tarifas. Yo sé que hay un montón de gente que nos está escuchando que tampoco está pudiendo afrontar la cuestión de las tarifas, pero para las organizaciones sociales, por el volumen, digamos, de las facturas que están recibiendo, se está haciendo como mucho más complicado, sobre todo entendiendo la función social que cumplen, es más grave, digo yo, que la boleta que me puede llegar a mí o que te puede llegar a vos que nos estás escuchando, aunque sepamos que nos cuesta demasiado también afrontarla, ¿no? Por eso queríamos charlar contigo, Laura, para que nos quedara expresado este problema y para estar atentos y atentas a lo que ocurra con estas últimas instancias antes del conflicto, si se pasa al fuero ya judicial directamente. No, antes de que pase, no te dudes que con los papás y las mamás de casa de los niños vamos a hacer todo lo necesario para que eso no suceda, ¿no? Bueno, y una cuestión antes de dejar de charlar, porque claramente charlar contigo y no preguntarte por la situación social que ustedes están palpando en el día a día sería una soncera de mi parte que no estoy dispuesto a afrontar. Así que, ¿cómo es la situación en comparación con los últimos tiempos y cómo están haciendo para afrontar ese laburo social desde la Fundación Pelota de Trapo? La situación, por supuesto, cada vez siempre es más grave, pero porque por la falta de resto que hay, además. O sea, Argentina viene viviendo estas crisis y la hemos sufrido y hemos tenido hasta muertos por esto. Y lo grave es esta población con la que venimos trabajando, tipo de organizaciones como la de Pelota de Trapo, que ya estás pasando la quinta generación, entonces no existe el resto. Vos, en la década de los 90, todavía tenías una abuela que había vivido otro país, que tenía un capital social que permitía organizarse en la crisis de un modo. Hoy no está esto, no hay nada. No hay nada, son familias devastadas. Entonces, obviamente que esta crisis tan grave, por eso uno sabe para diferenciar, a la clase media la afecta muchísimo, pero sabe que en el futuro, si que hay cambio o lo que sea, va a poder salir. Estas poblaciones, cada vez que caen, no suben. O sea, su resto es como el juego de la oca, ellos retroceden, pero no vuelven. Entonces, es muy grave esto, pero lo más grave que nosotros estamos notando es el haber perdido la esperanza de la necesidad de un cambio de raíz, ¿no? Los chicos y las chicas dejaron de estar en el corazón de la sociedad argentina, ¿no? Entonces, porque este presente tan injusto y de un gobierno tan cruel, digamos, ¿no? Porque la crueldad es infinita, sobre los servicios, por eso digo, son aristas. A esa crueldad hay que sumar que no sumamos una indignación correlativa, ¿no? Entonces, hemos ido, de algún modo, perdiendo esa esperanza, o por lo menos el no permitir que esto continúe de este modo. Y que más allá de que uno sabe que el capitalismo se ha instalado en una forma mortal en todo el mundo, que estamos que la cuestión histórica, ¿no?, de que uno sabe que son cambios que quizás lleven generaciones, pero bueno, se empieza. Por un lado, se empieza. Y esto es lo que en los jóvenes se hace estragos, porque los pibes y las pibas necesitan tener un horizonte utópico, no hay forma. Vos a un pibe o pibe que está con la droga, no podés competir, porque no es una cuestión de dinero, ni es de qué futuro, o por lo menos, qué lucha vamos, hacia dónde vas a ir en la vida. Y los pibes y las pibas no están teniendo esto de parte de los adultos, y eso es lo del dramático. Una cifra que pasó como un poco desapercibida frente a todas estas cifras que están diciendo que realmente son terribles, es que la segunda causa de muerte en los jóvenes es el suicidio, ¿no? Y eso es algo que estamos viviéndolo, ¿no?, en muchos barrios populares, mucho ligado a veces con la droga, lo que sea, pero lo cierto es que si nosotros no recuperamos esto, estas crisis se vuelven infinitamente mayores. Digamos, eso es lo que quizás estamos viviendo, esto, que la gente no se conmueve, no se organiza, porque esto es un llamamiento, o sea, o nos podemos deprimir, o nos podemos instalar en la crisis, como es lo que suele suceder, o pensamos que lo vamos a modificar a través de las redes de Facebook y demás, cosa bastante improbable, o nos organizamos y luchamos contra esto. Y esto es lo que está como dormido, ¿no? Está como... yo no sé si tantas cosas han pasado, pero esto tiene que ser una invitación a la indignación y a organizarnos en la lucha, ¿no? Y esto no está pasando. Entonces, todo esto que está pasando de parte del gobierno, claro, es impune. Entonces, ellos se dan el lujo de hacer lo que están haciendo, digamos, ¿no? Entonces, en eso yo creo que es más grave aún que los números que están planteando, ¿no? Claro, claro. Y en ese marco y en ese contexto de laburo social, ¿te da esperanzas qué? Y a mí me da la esperanza a los chicos y las chicas, y para eso lo armamos, para que puedan luchar por transformar esto, ¿no? Porque ellos mismos han transformado su vida. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que pueden transformar un país, no? Chicos y chicas que han vivido situaciones a veces muy complejas, han dado vuelta esto y lo han puesto, digamos, en pensar en otro proyecto de vida, que es lo que siempre decimos, a diferencia de las ONGs, que odiamos ese nombre, y que además para nosotros representa lo peor, porque fue todos los 90, cuando arriban estas organizaciones que son, en realidad, son la tercerización del trabajo del Estado, que es muy diferente a la organización popular que discute al Estado una forma de hacer las cosas. Bueno, nosotros discutíamos esa forma. Para nosotros, Pelota de Trapo o otras organizaciones que fueron parte del movimiento Chicos del Pueblo, era mostrar en el día a día que era posible hacer un país diferente, pero no reemplazar al Estado. No necesitamos un Estado de otro modo. Entonces, claro, la apuesta mayor en el trabajo es justamente que esos actores que son parte de nuestras organizaciones se conviertan en sujetos políticos, puedan discutir. Y los chicos en esto son fantásticos, porque vienen chicos que yo escucho la mitad de sus historias y digo, no sería capaz quizás de revertirlo. Y ellos, cuando tienen la posibilidad concreta y real, y sobre todo el vínculo humano, que es la base fundamental para el trabajo de los niños, bueno, desde ahí, cuando logran hacerlo, bueno, logran transformarse en mariposas, ¿viste? Es una cosa maravillosa, y esa es la esperanza. Claro. La esperanza es que cuando hacemos las cosas bien, organizadas, colectivas, y no andamos zigzagueando, y no vamos para un lado, se te escuchaba decir esto de los de lo electoral, bueno, es una vergüenza, es claro, una vergüenza todo, ¿no? Digo, la gente está descreída, pero también entiendo por qué está descreída. Bueno, lo que tuvo Alberto toda la vida fue su coherencia. Y yo creo que ese es el principal capital que jamás debemos perder. Porque tenemos que volver a reconstruirlo, ¿no? Y decir, cómo desde ahí se para. Y esa es mi esperanza, que podamos desde la coherencia contribuir a esos cambios que quizás llevará generaciones. Pero es muy importante que lo hagamos hoy, digamos, ¿no? Que podamos decirle a nuestros nietos, yo esto no lo acepté, luché, que con orgullo podamos plantearlo a los que vienen, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar, y ahí está la esperanza, como ustedes cuando resisten en la radio, a los grandes medios, todos desde nuestro lugar, pero con coherencia. La retaguardia ha sido coherente siempre. Por eso cuando ustedes llaman, bueno, se reconocen una misma línea, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que ir hilvanando, ¿no? Yo creo que esa es la necesidad imperiosa. La referencia de Laura Taffetani, con quien estamos charlando, a lo que sostenía Alberto es a Morlachetti. Digo, aclaro por las dudas, por las nuevas modas de los nombres, en todo caso, quienes no conozcan quién era Alberto Morlachetti, tómense el laburo de googlear alguna de las cosas o entrar a la agencia de noticias de la Fundación Pelota de Trapo para conocer a un tipo que, hizo muchísimas cosas para que las cosas que hoy está contando, aún con dificultades, Laura, se llevan adelante con los pibes y los pibas de la zona sur del conurbano, se pusieran en funcionamiento. Una última cosa, aprovechando que te tenemos al aire. Sí. Y aunque parezca que estamos hablando de otra cosa, creo que estamos hablando de lo mismo. La noticia de esta mañana, la enorme, grosa y buenísima noticia de esta mañana, es que Rocío Quagliarello, que sobrevivió a la masacre de San Miguel del Monte, recibió el alta. Ella estaba internada allí en el hospital del cruce de Florencio Varela. Ya está en su casa. Está con algunas consecuencias importantes todavía, la operaron de la mandíbula, no puede hablar, está con sonda nasogástrica para alimentarse, pero sobrevivió a esa muerte asegurada de la policía vía gatillo fácil. Obviamente la familia está pidiendo que se respete el tiempo que va a necesitar de recuperación. Sabemos que los medios tradicionales no lo van a hacer, la van a hostigar intentando escuchar la voz de una piba que tiene 13 años, a la que se le murieron todos sus amigos porque los mató la policía, y ella tendrá que hacer ese duelo con la carga que en general también muchas veces encarna sentir culpabilidad por la supervivencia, cuando es una única persona la que sobrevive en estas situaciones. Pero es una gran noticia que Rocío esté en su casa con su familia, a pesar de todas estas cosas, y habrá que escucharla cuando ella quiera hablar, pero es una gran noticia, compartirás esto, supongo. Sí, totalmente, y de verdad que quizás sirva este hecho para mostrar la lucha invisibilizada de todas las mamás de Gatillo Fácil que vienen luchando por esto, ¿no? Totalmente. Bueno, un abrazo, Laura, gracias por todo este tiempo. Gracias. Hemos charlado con Laura Taffetani de la Fundación Pelota de Trapo, bueno, de muchas cosas. Empezamos por las tarifas, terminamos por los niños y las niñas que están sufriendo las consecuencias del país que entre todos y todas hemos sabido armar con mayor o menor responsabilidad. Pero bueno, a mí me... cuando ella dice, pone en palabras esto que todos sabemos, de la cantidad de generaciones que vienen pasando sin que nadie haya podido laburar, por ejemplo, y que diga, y lo ponga en números, y diga quinta generación. Digo, si el Estado no es el que soluciona esa situación, solo lo puede solucionar la organización desde abajo, ¿no? Es una cosa o la otra, o las dos cosas a la vez. Lo que está sucediendo hasta ahora es la organización desde abajo y con muchas dificultades y todavía insuficiente, claramente insuficiente, ¿no? Pero es un gran tema, es el tema para mí. Creo que puedo, en este sentido, que quienes hacemos este programa todos los días, aunque seamos voces y personas distintas, vamos a estar de acuerdo en que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina hoy es qué hacemos con nuestros niños y nuestras niñas, y la mitad, más de la mitad de ellos en situación de pobreza, de jodida pobreza, digamos, ¿no? Enredando las mañanas. Seco a la bolsa de la vieja colonia de rock y tarareando su laudón. Un quiso pilotar sus sueños y pasó la raya y la. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. De la mano de Los Redondos nos vamos acercando al cierre de este programa. Luis, algo que no puedas esperar hasta mañana, que salimos al aire desde la Caterva para que se diga en el aire de la red. No hay mucho más para decir. Está hoy ya completo el panorama. No, lo único que a las 13 va a estar la conferencia de prensa donde se va a dar a conocer, bueno, el nombre del nieto 130 recuperado. Sí, con la presencia del nieto, ¿no? Sí, cosa que no es habitual. Sí, digamos. Sí. Así que, bueno, estaremos un poco expectantes a ver quién es, qué pasó, qué fue de su vida. Y bueno, y cómo logró reencontrarse con su familia, con sus abuelas, ¿no? Para quienes no terminaron de entender por qué se hizo el anuncio 3 días antes de la conferencia de prensa, es porque Estela de Carlotto en una entrevista adelantó, digamos, siendo en contra de esa metodología habitual de hermetismo que tiene Abuelas, adelantó que había que dar una noticia, que iban a dar una noticia pronto, empezaba como a filtrarse y por eso esa comunicación con 3 días de anticipación, además de que el pibe no vive en Buenos Aires y va a estar presente en la conferencia de prensa. Hablando de Abuelas, una de sus fundadoras, integrante también de la línea fundadora de Madres, Mirta Baravalle, no está muy bien de salud. Alguien que la conoce muy bien, que la considera casi que su hermana y quizás se imaginen quién es, me decía ayer, cada vez que aparece un nieto o una nieta y no es el de Mirta, Mirta decae en lo que tiene que ver con su salud. Sí, ayer justamente con otras compañeras cuando volvíamos a La Plata comentábamos lo mismo. No es para preocupado menos. Preocupado por la salud de Mirta y que uno de los motivos puede ser ese, ¿no? Amén de que ya tiene 94 años, Mirta. Exacto. Pero bueno, seguramente pasarán unos jueves sin que la veamos en la ronda de las Madres Línea Fundadora y pronto volverá a estar allí. Sabemos, ya ha sucedido otras veces, es como los gatos en algún sentido, Mirta, y ojalá que siga siendo así. Listo, Luis, nos vamos. Nos vamos con otro Chau. Temita del mismo disco de Los Redondos. Es, a mí casi que diría, el que más me gusta, aunque sé que no es el mejor, pero es el que más me gusta a mí. Es El Naranja, del disco doble del año 93 que sacaron Los Redondos. Lobo suelto, cordero atado. Este sería, de alguna manera, el cordero atado. Recién escuchábamos un tema de ahí, nos vamos con otro de ahí y nos despedimos hasta mañana desde la Caterva. Chau. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.